Romanos. Este es un resumen de la carta de Pablo a los Romanos en 2 minutos. La carta a los Romanos tiene 16 capítulos y 433 versículos y fue escrita por el apóstol Pablo en el año 57 desde la ciudad de Corinto. En Romanos, Pablo convence a sus lectores que el Evangelio es el mensaje de la justificación por la fe, que produce paz entre Dios y los hombres. En los primeros 3 capítulos, Pablo explica que todos, gentiles y judíos, profanos y moralistas, necesitan la justificación por la fe. Al final del capítulo 3, Pablo explica cómo Dios es justo y a la vez el que justifica al que cree por medio de la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 se nos muestra que la justificación por la fe también fue el medio de salvación en el Antiguo Testamento, siendo ilustrada por las vidas de Abraham y Sara y también por el rey David. Los capítulos 5 a 8, Pablo nos muestra los beneficios o resultados de la justificación por la fe en la vida del creyente. En los capítulos 9 al 11, Pablo explica que la justificación por la fe es un misterio donde la soberanía de Dios y la responsabilidad humana convergen para la gloria de Dios. Los capítulos 12 al 16 muestran cómo se debe de vivir a la luz de la justificación por la fe que se ha recibido. Este ha sido un resumen de la carta de Pablo a los Romanos en 2 minutos.